ilusiones y pura ilusión, repitiendo los mismos cuentos. De vez en cuando siento la brisa de esa playa flameando mi pantalón. Ver al mar, vamos a la EPA.